Celuloide y palomitas. Toda la actualidad del cine. Con Carlos Fontán, FLM Radio. Buenos días, bienvenidos al programa Celuloide y Palomitas. Os saluda Joaquín Rosillo en control técnico y Carlos Fontán. En este espacio de Celuloide y Palomitas os conduciré por el mundo del cine. Hoy vamos a hablar de la película francesa Mustang, rodada en Turquía y con actores de Turquía también. Una película muy premiada en el Festival de Valladolid, con 6 premios y ganadora del Goya a la mejor película extranjera en el 2015. Las clases han terminado y con ello se da bienvenida al verano. Entre la tristeza derivada de la despedida de una profesora que se muda y la alegría del comienzo de las vacaciones, las 5 hermanas y sus amigos marchan hacia la playa para pasar un rato. Antes de volver a sus casas, se bañan, se ríen, juegan con otros chicos y se divierten sin pensar en nada más. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Las 5 hermanas son huérfanas, de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Pasan el verano en un jardín paradisíaco de risas y juegos, sobre las olas del Mar Negro, con los chicos de la escuela. Sin embargo, la condición de la mujer en el país no tardará en provocar rumores de inmoralidad y escándalo de las jóvenes. Si intentas arreglarlo para que me case con otro, voy a gritar. ¿Pero qué dices? ¿Quieres ir de aquí? Pues la película es muy bonita y tiene unos 30 minutos primeros maravillosos. Es una película muy sencilla y con muy buenos primeros planos de las niñas que te hacen recordar la inocencia de la infancia. Le falta fuerza al guión, pero eso no deja que el film sea más que interesante. Bueno, hasta aquí todo por hoy y recomiendo que veáis esta película porque es muy tierna y muy emotiva. Y terminamos el programa de Celuloide y Palomitas. Hoy hemos hablado de la película francesa Mustang y quiero agradecer al blog Afil Affinity por las consultas. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Hasta luego.